Y estamos acá con el director técnico de hoy del Club Atlético Capilla del Monte. Estamos hablando de Fósforo Oliva, quien ha tenido con los jugadores y con toda la comisión del fútbol de Capilla la primera reunión del año para, bueno, comentar un poco con todo el equipo, con todos los chicos, qué es lo que se planifica para este año 2019. Pero él nos estará comentando más específicamente qué es lo que se viene este año para el equipo de Capilla. Hola, buenas noches. Bueno, recién acabamos de tener reunión con la comisión directiva y parte del plantel de reserva y de primera para ver los chicos que van a integrar este año la plantilla del club, ¿no? Bueno, las perspectivas son muchas, hay muchas ganas, hay muchos pibes que quieren volver a integrar el equipo de primera división y bueno, acá estaremos nosotros con mi cuerpo técnico que lo integra Pelliza Gabriel y Marcelo Zamora a ver qué hacemos este año, ¿no? Las ganas están y bueno, esperemos que todos se unan y vengan a darnos una mano, ¿no? Y integramos y sumamos también a justamente a Gabriel, buenas noches. Justamente, como decía él recién, la idea es justamente juntar y armar un grupo entero, ¿no? Sí, la verdad es, la idea es tratar de armar un equipo competitivo. Materia prima hay, tanto en reserva como en primera, y bueno, las aspiraciones están. El tema es que los chicos se pongan las pilas y ellos entiendan que se puede, ¿no? Las ganas están de trabajar. Bueno, y que también, a diferencia del año pasado, ¿ustedes qué consideran distinto, tanto a favor como en contra? No, el año pasado se hicieron las cosas bien, la verdad que se hicieron bien las cosas, los chicos respondieron, y bueno, todo grupo técnico, todo equipo técnico que viene y trata de hacer las cosas de la mejor manera, ¿no es cierto? La experiencia que uno tiene cuando ha sido jugador, tratar de inculcárselas a ellos, y bueno, yo creo que la materia prima, hay grandes jugadores acá, y hay chicos que estuvieron el año pasado, otros que se fueron, que ahora van a volver al club, y bueno, esperamos tener un buen año y darle la alegría y volver a hacer lo que era Capilla, ¿no? En el fútbol de Punilla. Y ahora de vuelta para Fósforo, la idea principal es que ahora, para estas semanas, es entrenamiento físico y luego también ya tener un par de amistosos. Sí, sí, la idea es esa, ¿no? Empezar la parte física, que el año pasado vimos nosotros que el equipo se caía en los últimos 30 minutos, se caía físicamente, y bueno, la idea es trabajar con los pibes, ya lo hablamos, en la parte física, y de acá un par de 15 días hacer unos amistosos, ya sea en La Falda, en Club del Eje, porque podemos hacer unos amistosos, así que parte de esa es la idea, ¿no? Trabajar mucho en lo físico, y bueno, a pesar, cuando a medida que pase el tiempo, vamos inculcando la parte futbolística, y esperemos dar la tecla con todos los jugadores y hacer una buena campaña, ¿no? Bueno, muchachos, esperemos entonces que salgan las cosas en orden y correctas y sobre todo bien para lo que es el Club Capilla. Así que bueno, les dejo un minuto para que puedan comentar algo más de lo que sintieron en esta reunión hoy y bueno, lo que tienen expectativa para ya lo que será el primer entrenamiento el martes. Sí, sí, la expectativa, bueno, es mucha. Hoy los chicos se ven entusiasmados. Dijeron que iban a venir a practicar con nosotros y bueno, partamos esa base, ¿no? Todo se basa en eso, que los pibes tengan ganas y bueno, que nos den una mano y nosotros estamos para apoyarlos a ellos todos, ¿eh? Sí, la verdad, las ganas de los chicos está y bueno, esperemos que las cosas salgan bien y que la gente nos acompañe, ¿no es cierto? Porque lo que hay que lograr es eso, que la gente vuelva a acompañar al club, vaya a la cancha y bueno, ojalá que sea para todo para bien, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias entonces por su tiempo. Bueno, estaremos viendo ya para las primeras prácticas, seguro también. Sí, Nahuel, muchas gracias, nos vemos.